tiempo te besé. Y en otra cama yo te amé. Yo te hice el amor. Sale tu nombre, te pienso a cada rato, siempre está presente. En otro cuerpo, otra piel en mi mente. Por más que intento, te hago el amor con mujeres diferentes. Distintas situaciones, los mismos placeres. No abro los ojos porque vuelvo al presente. Tal vez piense que yo soy un demente, pero tú me tienes tan diferente. Quisiera hacerte el amor en cuerpo presente y revivir un poco de ese pasado ardiente. Recordemos vivir un tiempo, baby. Yo te hice el amor. Yo te hice el amor. Prohibida solo por estar contigo. Sé que me hago daño, pero tú eres mi castigo. No alimento el corazón, pero si a mi sexo loco por tu amor. Tengo muchos números, muchas mujeres. A todas las del amor contigo presente. Si me sale tu nombre por error, tú no lo sabes, por eso te hice esta canción. Otra noche que no te tengo, otra noche en la que te pienso. De ninguna yo me acuerdo, porque en mi mente está tu cuerpo. El ron y la pastilla son mi perdición, porque cuando tomo me acuerdo de tu amor. Y por más que yo lo intento, tus recuerdos son mi tormento. Y cada vez que tomo me pasa lo mismo. Me acuerdo de tu piel, de tu aroma, de tu boca. Esta fue una colaboración junto a Papi Roland con Big Tracy, el de la voz cabrona, directamente de Maracaibo. Life Studio, el chamaquito. En el carro están montados los que tienen que estar. No mires pa' acá que tú no te subes. De la voz cabrona, Big Tracy.